9:44 a.m. Vamos a comenzar con el segmento de encuentros existenciales. Continuamos en el capítulo número 5 que nos habla sobre la curación y la y plenitud. Y hoy vamos a hablar del apartado número 2 que se titula La voz que habla por Dios. Ok, y bueno, aquí vamos a empezar. Y bueno, disculpen, ahí están escuchando a mi perrita. Está comiéndose su hueso y está pues muy feliz de estar aquí presente. Y bueno, lo primero que nos dice, se los voy a leer porque es una frase muy cortita y que pues no debemos pasar desapercibidos, ¿no? El título del día de hoy es La voz que habla por Dios. Y nos dice aquí, curar no es crear, es reparar. Muchas veces nosotros pensamos que cuando se da la curación, y no tanto la curación de que hay una enfermedad, ¿no? Sino la curación en la que tú ya realmente te sientes en paz, te sientes bien. Pues a veces pensamos que tenemos que crear algo para que se dé pues la curación. Y no, es una reparación, o sea, tu curación ya, o bueno, tu naturaleza, la naturaleza de tu cuerpo está completamente sano. Entonces, si no nos sentimos sanos, si nos sentimos la necesidad de curarnos, no es de que la vamos a encontrar o la tenemos que crear nuevamente, ¿no? Sino que nada más se repara, ¿no? El Espíritu Santo fomenta la curación mirando más allá de ella hacia lo que los hijos de Dios eran antes de que la curación fuese necesaria y hacia lo que serán una vez que hayan sanado. Entonces, es importante que el día de hoy recordemos lo que les acabo de mencionar, que curar no es crear, es reparar. Entonces, podemos reparar esas partes que tal vez nosotros sentimos que están dañadas, ¿no? Y lo estoy diciendo pues de una manera pues ilógica, ¿no? Porque pues dañados no estamos, pensamos nosotros que sí estamos dañados, pero realmente no lo estamos, ¿no? Muchas veces nosotros cuando nos sentimos mal estamos buscando la solución de manera externa, la buscamos a través de medicina, a través de consultas, que no estoy diciendo que esté mal, ¿no? Que lo hagan, que lo hagamos, sino que también pues deberíamos de poner un poquito más de atención de qué es lo que nosotros estamos haciendo o creando con nuestra mente para que estemos manifestando pues algunos síntomas, ¿verdad? O alguna enfermedad. Tampoco estoy diciendo que por mi culpa entonces estoy padeciendo esto, no hay culpables aquí, no hay nada, hay muchas cosas que nosotros no comprendemos que nos suceden, pero si tal vez la solución a una enfermedad física que ahorita se está manifestando en tu cuerpo es cambiar tal vez tus pensamientos, y si te das cuenta que si cambias tus pensamientos acerca de recuerdos de odio, de ira que tú tienes, si los cambias y los dices, bueno, ya son innecesarios en mi vida, y de repente te sanas, pues has dado en la clave, ¿no? Les digo, es importante que ahorita tú no sientas ninguna culpa por lo que tú estás padeciendo o por lo que está padeciendo algún ser querido, ¿no? Tal vez dices, pues es porque tiene esos pensamientos. No se trata de eso. Pero podría ser que muchos de tus dolores de cabeza sean por las cosas que estás pensando acerca de algo, acerca de alguien, ¿verdad? Y que no te habías dado cuenta. Entonces, hay que estar más despiertos, más atentos a qué voz pues le estamos dando prioridad en nuestra vida. Y me refiero a la voz del ego o a la voz del Espíritu Santo. No pueden coexistir, ya lo hemos dicho, no podemos decir, a veces escucho al ego y a veces escucho al Espíritu Santo. No, si sigue ahí latente por mínimo que sea esa vocecita del ego, del miedo, del odio, de la ira, de la tristeza, entonces no te has liberado de él. Tú que me estás escuchando, eres el reino de los cielos, pero permitiste que la creencia en la oscuridad, o sea, en el miedo, en la tristeza, en la ira, se infiltrase en tu mente, por lo que ahora necesitas una nueva luz. El Espíritu Santo es el resplandor al que debes permitir que desvanezca la idea de la oscuridad. Suya es la gloria ante la cual la disociación desaparece y el reino de los cielos pasa a ocupar el lugar que le corresponde. Entonces, antes de la separación no tenías necesidad de dirección, pues disponías de conocimiento tal como dispondrás de él de nuevo, pero como no dispones de él ahora. Entonces, el Espíritu Santo te insta, nos insta tanto a recordar como a olvidar, ¿no? Entonces, recordamos lo que es real y olvidamos lo irreal, las ilusiones. Entonces, ¿qué es lo que estamos eligiendo ahorita en este momento? ¿O qué es lo que hemos estado eligiendo la mayoría de las veces en nuestra vida? ¿Qué es lo que decimos? Esto es verdad, esto es la realidad y esto es lo que yo fundo mi vida, ¿no? En esto baso mi vida. Es importante que nosotros estemos conscientes de que todo lo que nosotros estamos creyendo es porque nosotros nos estamos diciendo. No podemos decir que alguien vino, me metió un chip en la cabeza y ahora no puedo eliminar ese chip porque me metieron un virus en mi mente que me hace recordar todo lo que no me gusta, que me hace sentir miedo de todo. ¿Cuál es tu peor miedo en tu vida? ¿O cuáles son los miedos que más se presentan en tu vida? Piénsale. ¿Ya le pensaste? Pues todos esos miedos, en este instante te voy a decir la verdad. ¿Qué son esos miedos? Son ilusiones fabricados por ti. O sea, son falsedades fabricadas por ti. Si tú las fabricaste, si tú le diste esa importancia, también puedes decir, ok, pues no las quiero fabricar. Imagínate que fueras un artista de obra de arte, que pintaras obra de arte, ¿no? Y entonces tú decides qué cuadro pintar. Tú decides qué colores poner, tú decides cómo matizarlo, no sé si se dice así, ¿no? Pero cómo combinar los colores. O sea, tú decides si le pasas una brocha, si le pasas otro tamaño de brocha, si le pasas el dedo. Es tu decisión y es tu elección. Entonces tú y yo elegimos fabricar ese miedo. ¿Por qué? No lo sé. Pero todos nuestros miedos nosotros los hemos fabricado. Podemos analizar y decir, tengo miedo de esto porque en este año, en ese momento, alguien me dijo, o me hicieron, o no me dieron, o no me dijeron, y desde entonces mi miedo se ha agrandado. Podemos buscar muchas muchas causas, pero la realidad es que no existen esas muchas causas de por qué tenemos miedo. Es una sola. Es un solo problema, una sola solución. Esa es la respuesta para todos los problemas que tú tienes. Aunque digas, tengo muchos problemas y tengo muchos miedos. No, es uno solo. Y es una sola solución. Constantemente nosotros le hacemos más caso a esa voz falsa, a esa voz que nos causa miedo, a esa voz que nos causa ira, a esa voz que sabemos que estamos yéndonos a la locura, y le hacemos caso a esa voz. No sé por qué, se nos hace más fácil si nos hace más daño, ¿no? Pero cuando te sientas tentado por esa voz falsa, vamos a recurrir a la voz sincera, a esa voz que recurre a nosotros y que nos recuerda cómo sanar. Y para poder sanar, tenemos que compartir nuestra decisión de decir, ok, hoy no te voy a escuchar a ti, ego. Y voy a hacer mi decisión más firme, compartiendo el objetivo que viene de nuestro Espíritu Santo. ¿Para qué? Para poder restituir nuestra filiación, esa unicidad en la que fuimos creados. Nos dice aquí el apartado: te he pedido encarecidamente que te comportes tal como yo me comporté, pero para eso tenemos que responder a la misma mente. Esa mente es la del Espíritu Santo, cuya voluntad dispone siempre en favor de Dios. El Espíritu Santo te enseña cómo tenerme a mí de modelo para tu pensamiento y consecuentemente a comportarte como yo. Entonces, es muy sencillo, y por más que digamos, ¡ay, qué difícil es!, no es difícil. Y tenemos el día de hoy la oportunidad de escuchar a esa voz que habla por Dios. El Espíritu Santo te insta tanto a recordar como a olvidar, ¿no? Entonces, tú decides si quieres olvidar lo que es real y creerte una falsedad. Pero esa va a ser tu decisión, esa va a ser nuestra elección, nuestra decisión. Entonces, esperemos que escuchemos esa voz que no nos da órdenes y que no nos dice, ahora tienes que hacer esto, y ahora sigue con esto, y ahora planea esto. No, porque sabemos que esa voz nos está quitando nuestra tranquilidad. Nos está robando nuestra paz. ¿Por qué? Porque nosotros lo dejamos. Nadie nos puede robar nada, pero si nosotros creemos que nos pueden robar nuestra paz, nuestra tranquilidad, nuestra armonía, pues sí lo vamos a vivir así. Entonces, esa vocecita, si te estás preguntando cómo voy a saber que esa voz viene del Espíritu Santo, cómo voy a saber que esa voz viene de mi ser, de mi espíritu, de mi alma, de la luz, lo vas a saber porque no te vas a cuestionar absolutamente nada, ni siquiera te vas a preguntar, ¿es real esto? Sabemos que la verdad no se cuestiona. Lo que tú sabes que es verdad, no lo cuestionas. No lo peleas. No lo defiendes. Lo falso es lo que se tiene que defender. Y la voz que habla por Dios es tan perfecta que te hace reparar aquello que tú creías que estaba roto. Y bueno, con esto vamos a pasar a la lección. La lección del día de hoy es la lección número 31 y nos dice: Dios está en todo lo que veo porque Dios está en mi mente. No, perdón, hoy nos toca la lección No soy víctima del mundo que veo. Sí, esta es la lección del día de hoy, ¿no? No soy víctima del mundo que veo. La que les mencioné ahorita fue la que tuvimos el día jueves. Nos dice, la idea de hoy es la introducción a tu declaración de emancipación. Una vez más, la idea debe aplicarse tanto al mundo que ves por fuera de ti como al que ves dentro. Al aplicar la idea de hoy, lo haremos de una manera que se utilizará cada vez más con ciertas modificaciones que ya se irán indicando, ¿no? En general, esa manera de practicar comprende dos aspectos. Uno, en el que aplicas la idea de manera más prolongada, y otro, en el que haces frecuentes aplicaciones a la idea del transcurso del día. La idea de hoy requiere dos sesiones de práctica más largas que de costumbre, una por la mañana y otra por la noche. ¿Ok? Se recomiendan de 3 a 5 minutos para cada una de ellas. Durante ese intervalo, mira lentamente a tu alrededor mientras repites la idea 2 o 3 veces. No soy víctima del mundo que veo. No soy víctima del mundo que veo. No soy víctima del mundo que veo. ¿Ok? Ahí están, 2 o 3 veces. Luego cierras los ojos y vas a aplicar la idea a tu mundo interno, hacia ti, hacia adentro. De esta manera te liberarás de ambos al mismo tiempo, pues el interno es la causa de tu externo. O sea, lo que tú piensas dentro en tu mente es la causa de lo que tú ves afuera. Dice, mientras exploras tu mundo interno, permite simplemente que cualquier pensamiento que cruce tu mente llegue hasta tu conciencia. Obsérvalo por un instante y luego reemplázalo con el siguiente. Trata de no establecer ninguna jerarquía entre ellos. Entonces, vamos a hacer este ejercicio. Ahorita lo hacen y por la tarde. Y aparte vamos a repetir la frase tan frecuentemente como puedas en el transcurso del día. Cuando tú lo dices, estás declarando o estás haciendo una declaración de independencia en nombre de tu propia libertad. Y en tu libertad radica la libertad del mundo. ¡Qué hermoso! No soy víctima del mundo que veo. También es una respuesta a cualquier tipo de tentación que se te pueda presentar. Es una declaración que no, de la que no vas a sucumbir y en la que no te vas a presionar. Entonces, con esta bella lección vamos a finalizar el segmento de encuentros existenciales recordando que no soy víctima del mundo que veo.